No le cambie. A continuación los invitamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor traído a través de los labios del pastor Jonás López. Sé que es difícil esta batalla. Ya no aguanto esta angustia y yo siento. Juan capítulo 9, versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire qué palabra, hermano. Preste mucha atención. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Amén. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén, hermanos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Voy a empezar haciendo una pregunta en esta noche. ¿Habrá alguien que tenga temor de Dios en este lugar, hermano? Son poquitos los que no tienen temor de Dios. Voy a hacerlo otra vez. ¿Habrá alguien que tenga temor de Dios en este lugar, hermano? Bueno, la Biblia dice: y si alguien es temeroso de Dios, pero también dice algo más, y hace su voluntad. Amén, hermano. La cosa es no solo tener temor de Dios, sino también hacer la voluntad de Dios. Eso asegura, esas dos cosas aseguran una oración eficaz. Amén, hermanos. El tema yo le puse: asegúrate que Dios te escuche cuando ores. Asegúrate que Dios te escuche cuando ores. Dios no dice que Dios escucha a los que vienen a la iglesia. No dice así la Biblia. Que los que vienen a la iglesia, a esos escucha Dios. Porque hay muchos que vengan o pueden venir a la iglesia, pero el venir a la iglesia no es una seguridad que Dios te tiene que escuchar. Eso no tampoco te es garantía de que Dios tiene que escuchar tu oración. Porque inclusive hasta los demonios van a la iglesia. Fíjese, hermano, el Señor en muchas ocasiones echó fuera demonios en la iglesia. Fíjese, hay mucha gente, hermano, que viene a la iglesia, pero está fuera de la voluntad de Dios. Apartado de la voluntad de Dios, no vive conforme a la voluntad de Dios, no practica la voluntad de Dios. O sea, puede estar en la iglesia, pero muchos, su mente está en otro lugar, está fuera, está en el trabajo en este momento, está pensando en cosas de allá afuera, amados hermanos, cuando debería de estar 100% en espíritu, alma y cuerpo dentro de este lugar. Amén. El Señor nos habla. ¿A cuánto nos está hablando Dios desde ahorita, hermano? Dice, no hemos empezado, ya Dios está tomando control de nuestras mentes. Eso es lo tremendo. La Biblia dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oiga, hermano, ¿cómo Dios va a oír a una persona que anda en adulterio? ¿Cómo Dios va a oír a una persona? Oírlo lo puede oír, pero contestar sus oraciones es diferente. Dios oye a todo mundo. Dios oye al católico, al budista, al hermano, hasta los satanistas escucha a Dios. Pero una cosa, porque su oído está en todos lados. Amén. Nadie va a decir algo a escondidas que Dios no nos escuche. Mira, baja la voz, que Dios no te escuche. Usted cree que por, mire, si es más, ni ha llegado el pensamiento a tu mente y Dios ya conoce qué es lo que vas a decir. Dice, antes que tú digas lo que vas a decir, yo ya sabía lo que tú ibas a hablar, dice el Señor. Ahora, dice la Biblia: y sabemos, vamos a leerlo, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Hay un pecador, hermano, que sea pecador y fue a la iglesia ese día, pero se le hizo la invitación a aceptar a Cristo y no quiere aceptar a Dios. Gente se me acerca y me dice: hermano, mi esposo viene a la iglesia, pero no quiere aceptar a Dios. Hermano, mi esposa viene a la iglesia, pero no quiere aceptar a Dios. Ahora, amados hermanos, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. No es que no los escuche, sino que Dios no está, mi hermano, para hacer la voluntad o conceder deseos de alguien que anda en pecado. Amén, hermano. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo que es orar por un pecador. Tampoco Dios escucha esas oraciones. Cuando usted ora por un pecador, alguien que, bueno, mire, hermano, Una cosa es que alguien no quiera arreglar su vida porque no quiere nada con Dios, y otra cosa es alguien que ya decidió arreglar su vida. Amén, hermanos. Alguien que ya decidió en su corazón, desde el momento que uno ya propuso en su corazón arreglarse con Dios, desde ese momento Dios ya escucha esas oraciones. Amén, hermano. Amén, hermanos. Porque aquel hombre que estaba muriendo en la cruz, el Señor le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no se había bautizado, ese hombre no había hecho nada, mi hermano. Nunca había ido a la iglesia, a lo mejor, y si fue, nunca se convirtió. Mas sin embargo se arrepintió, y Dios perdona al que se arrepiente. Amén. Pero al que se arrepiente y se aparta del pecado, amén, hermano, a ese perdona Dios. Dice la Biblia: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquí viene este pero me dice muchas cosas a mí. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye el Señor. A alguien que es temeroso de Dios, amados hermanos, ¿cómo temeroso de Dios? Que sabe que algo no le agrada a Dios y tiene temor de desagradar a Dios, temor de ofender a Dios. Como uno, hermano, que es cristiano, yo cuando sé que una película es mala, yo le grito y le digo: ¡ey, quiten eso, por favor! Ahí hay malas palabras, eso no le agrada a Dios, ¡quiten esa basura! Porque estamos en un lugar donde pues no se puede estar escuchando eso. Amados hermanos, no puede uno consentir cosas malas solo por quedar bien con la gente. Amén, hermano. No se puede consentir cosas malas solo por quedar bien con el familiar. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no oye al pecador. Mucha gente allá afuera reza, le pide a Dios. Y muchas personas, hermano, Dios les concede, no porque ellos merezcan o porque nadie merece eso, pero Dios en veces le muestra su misericordia a la gente, porque Dios analiza cada petición, amados hermanos. Hay peticiones que nosotros hacemos que Dios ni la voltea a ver tan siquiera. Es como aquí, hermano, me puede mandar usted una petición y me puede decir: hermano, yo quiero que ore por esto. Pero yo leo la petición y yo digo yo: bueno, pues esto merece que inmediatamente lo presentemos delante de Dios. Cuando alguien está enfermo y me manda un papelito y me dice: hermano, ore por un hijo mío que se está muriendo. Amén, hermanos. Entonces son peticiones que Dios, hermano, por misericordia las escucha. No quiere decir que Dios está concediéndole al pecador la sanidad, sino que Dios te está concediendo a ti. ¿Sí me entendió lo que le dije? Es por ti, como cuando Dios sanó a aquel hombre que llevaban en camilla. Dice que Dios, viendo la fe de ellos, mire, ¿qué fue lo que vio Dios? La fe de ellos. Muchas veces tus hijos, tu esposa o quien sea que no sea convertido, recibe una bendición de parte de Dios, no porque ellos, Dios los haya escuchado a ellos, sino a quien Dios escuchó fue a tu oración. Amén, hermano. Es tu oración la que Dios escucha. Porque cuando alguien, amados hermanos, está fuera de la voluntad de Dios, no está caminando rectamente delante de Dios, no está viviendo rectamente delante de Dios, ¿cómo uno quiere que Dios, hermano, le conceda las peticiones? Hay personas que hasta se enojan con Dios y dicen: ¿sabes qué? Ya no voy a la iglesia yo, porque Dios no me quiere escuchar. Dios sí te quiere escuchar. Tú eres el que no te quieres poner bien con Dios. Tú eres el que no te quieres afirmar bien con Dios. Ah, pero si yo tengo un cargo en la iglesia, el cargo no es garantía tampoco de que Dios te va a escuchar. Nosotros, amados hermanos, conforme dice la palabra, conforme caminemos delante de Él, es que Dios concederá las peticiones. Porque si alguien es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, fíjense, qué tremendo es esto, amados hermanos. Hacer lo que Dios demanda, ser obediente a la voz de Dios, obedecer a aquello que se nos ha mandado de parte de Dios, es cuando Dios dice: ¿cómo le voy a negar algo yo a un hijo mío que está haciendo mi voluntad? Fíjense que más adelante voy a tocarle una escritura muy importante, una escritura donde habla de Moisés, una escritura donde habla de Elías, que eran hombres que se presentaban, oraban, y Dios no les podía decir que no. ¿Cómo usted le va a decir que no a uno de sus hijos que se porta bien? ¿Verdad, hermano? ¿Cómo usted le va a decir, sabes qué? No te puedo ayudar a uno de sus hijos que es obediente a lo que usted le manda. Entonces, si nosotros terrenalmente sabemos que es imposible negarle algo a uno de nuestros hijos que camina recto, amén, que camina bien, ¿cómo le vas a negar una ayuda? Ahora, ¿usted cree que Dios puede negarle la ayuda a uno de sus hijos que hace la voluntad de Él? No lo puede hacer. Pero al pecador, al que no se somete a la voluntad de Dios, al que no vive una vida recta delante de Dios, ¿sabe, amados hermanos? En cuántas ocasiones yo he visitado personas. Por eso cuando yo visito, en veces les caigo como paracaídas, así de repente, amados hermanos. Y me he encontrado situaciones. Mire, yo he visto hermanas aquí con sus faldas muy largas. Hermano, usted mira a las hermanitas. Hermano, qué lindas se miran las hermanas. Hermano, con su faldita larga hasta su cubiertita. Pero yo he llegado a casas donde las hermanas tienen los chores hasta aquí, mire. Y no le estoy hablando de jovencitas de 18, le estoy hablando de mujeres de 45, 50 años, como hay un Dios en los cielos. Y cuando yo dentro, hermano, la hermana está lavando, una vez me agarré a una lavando trastes, hermano, y un montón de hoyos aquí tenía. Y cuando oye la voz del pastor, se le cayeron las bombas. Y le hizo así, mire, ve, y salió corriendo a cambiarse. Al ratito venía con una falda que hasta se caía, porque no podía ni caminar por la faldota. Y a mí me dio una tristeza. Me dio mano, dije yo, ¿cómo queremos engañar a Dios nosotros, hermano? ¿Cómo queremos que Dios nos escuche? Mire, amados hermanos, dicen por allá que el que es gallo donde quiera canta. El que es tigre donde quiera está pintado. Amén, hermano. O sea que el que es cristiano donde vaya va a ser cristiano. Una hermana, ¿cómo? Mire, hermano, a mí me da tristeza ver estos cuadros. Hermano, mire que estoy orando, pero ya llevo no sé cuánto tiempo orando y no hay una respuesta. Dios te quiere responder, hermana. El problema eres tú que no te quieres sujetar a la voluntad de Dios. No quieres, mire. Mi esposa, hoy veníamos hablando y me decía estas palabras. Me decía, ¿sabes qué, Jonás? Hay que orar por los jóvenes de la iglesia, el poder del Nazareno. ¿Y por qué le digo yo? Porque yo fui, dice, a un lugar donde vi las jovencitas de otra iglesia, de una iglesia, hermano, muy conocida también. Y cuando vi las jovencitas con licra y pantalones pegados y enseñando el ombligo y así, dice, me dio una tristeza. Porque dije yo, ¿cómo es posible que nosotros, amados hermanos, como padres, se puede decir, ¿verdad? O vamos así como pastor, me voy a echar yo el tiro, vaya. Como pastor, yo mire a los jóvenes de la iglesia o a la jovencita y que no pueda yo traerles un mensaje donde les hable de santidad. Amados hermanos, queremos que Dios nos escuche, pero no nos queremos someter a la voluntad de Él. Queremos el beneficio de Dios, pero no queremos, hermano, el sacrificio. ¿Sí me entendió lo que le dije? Queremos el beneficio, claro, yo quiero que Dios escuche todo lo que yo le pida, pero Dios también quiere que ver el sometimiento que hay en tu vida hacia Él. Amados hermanos, como le digo nuevamente, es muy triste ver la situación de los cristianos hoy en día. Cristianos, hermano, que no estamos sujetos o sometidos a la voluntad de Dios. No hay un sometimiento espiritual verdadero. De un 100%, dijo una revista que salió cristiana, muy famosa, no sé dónde, en Nueva York. Dice que salió una encuesta que de un 100% de cristianos, un 2% está viviendo la vida recta de veras, como debe de ser un cristiano. Y un 98% de cristianos son cristianos entre comillas, solamente de boca. Solamente en la hora del culto. Pero las mujeres saliendo de la iglesia se ponen los pantalones de vuelta. Ese velo sale volado. Ya no hay nada de eso. Aquí ya estamos en el mundo de vuelta. O mejor dicho, en la casa. Fuera falda. Dios, falda. Ya no necesito la falda. La falda nomás me la pongo cuando voy al culto. Amados hermanos, una sierva de Dios, a donde quiera que vaya, es una sierva de Dios. Es una mujer que se consagra de día y también de noche. Una mujer que se alaba, mujer alabada. ¿Quién la encontrará? Dice la Biblia. Lo mismo son los hombres, no crea que solo las mujeres. Ahí andan sin camisa en la casa. Ahí están mis hijos, ahí está mi hija. Por allá está mi esposa. ¿Cuándo han visto a su padre aquí delante de ella? Le digo, ¿cuándo? Jamás en su vida. Ella no sabe lo que es ver a su papá sin camisa. Nunca. Va a cumplir 20 años y no sabe lo que es ver a su papá sin camisa. No sabe. ¿O cuándo ha visto a su padre en chores, hermano? Ay, pero es que es el pastor. Yo no soy pastor desde que me convertí a Cristo. Yo de pastor nomás tengo 8 años nada más. Antes de ser pastor y después de ser pastor, he sido papá de familia. Amén, hermano. Pero el cristiano se conoce no solo en la iglesia, también se conoce en la casa, en el trabajo, en la calle, a donde quiera que vaya, el cristiano es cristiano. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Dice Juan, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso lo sabemos, dice Juan. ¿Cómo voy a decir yo que Dios escucha a los pecadores? Mira, hermano, ¿por qué Dios ya no te habla? ¿Por qué Dios ya no te da sueños? ¿Por qué Dios ya no te revela como antes lo hacía? ¿Por qué Dios ya no tiene esa comunión contigo como antes? ¿Porque Dios cambió? Dios nunca ha cambiado. Eres tú el que has cambiado. Eres tú el que te has apartado de Dios. Dios ha seguido todo el tiempo en el mismo lugar. Porque Él es el mismo, Él no cambia, Él no varía. Él se queda parado donde está y ahí donde está, ahí lo vas a encontrar donde lo dejaste. ¿Quieres encontrar a Dios de vuelta? Búscalo donde lo dejaste. Donde lo dejaste, ahí lo vas a encontrar en el mismo lugar. Porque Él no es el que se ha movido, eres tú el que te has movido. Dios es Dios, hermano. En la Biblia dice que nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve. El cristiano tiene que ser como el monte de Sión, que no se mueve, dice la Biblia, sino permanece para siempre. Amén, hermano. O sea que Dios, hermano, está ahí. Y si tú quieres que Dios te escuche, tienes que permanecer ahí con Él. Amén, hermanos. Permanecer con Dios. Ahora vamos a ir más adelante. Fíjense lo que dice aquí. Pero si alguno es temeroso, como vuelvo y repito, ¿habrá algún temeroso de Dios aquí, hermano? Pero le estoy hablando de veras, hermano. Temeroso de veras, no de boca. Temeroso. ¿Hay algún temeroso aquí, hermano? A ese dice el Señor, ¿qué dice? Al temeroso de Dios, a ese escucha a Dios. A los que temen y hacen la voluntad de Dios. Dice ahí en Salmos, ponga algo, no lo vaya a borrar esta escritura, porque vamos a terminar leyéndola. En Salmos 145, versículo 18, vamos a buscarlo rápidamente. Yo creo que todos sabemos dónde están los Salmos. Váyase al capítulo 145, ya para terminar los Salmos. En el versículo 18, cuando lo tenga, grite amén. Dice, amén, hermano, ¿lo tiene? 18 y 19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Ahí está cercano Dios. A los que le invocan, pero de veras, no falsamente. Versículo 19, aquí quiero centrarme. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Preste atención el 19 una vez más. Lo vamos a comparar con Juan. Mire, le voy a leer Juan rapidito. Se lo voy a comparar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El versículo 19 de Salmo 145 dice, el 19, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Se da cuenta? ¿A quién le cumplirá el deseo? A los que le temen, los que son temerosos de Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen. Y después dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Oirá el clamor de ellos. ¿De cuáles ellos? De los que le temen a Dios. Oirá el clamor de los que le temen. Fíjese, hermano, Qué poderoso es Dios. Yo he visto la mano de Dios en cosas grandes como en cosas pequeñas. Una vez me recuerdo, yo tenía tanta sed y quería, hermano, una soda. Se me pegó una soda. Quería. ¿Usted le ha pegado ganas de verse una soda alguna vez? Pues yo tenía ganas de una soda, pero andaba sin dinero. Y cuando saco, hermano, 75 centavos. Dije, yo voy a ver cuánto cuesta la soda. Y decía, $1. Me faltaba una cora. Cualquiera puede decir, hermano, una cora, eso no es ver la mano de Dios. Espérese, todavía no he terminado. Espérese. Cuando vi que faltaba y era $1, le dije a Dios, Señor, fíjese, hermano, yo quiero tomarme un refresco, pero me falta una cora. Mire, hermano, vino una voz del cielo, que aunque no me lo crea, estoy delante de un púlpito. Me dijo el Señor, camina 3 pasos para atrás y 1 para la izquierda. Y dije yo, 3 pasos para atrás y 1 para la izquierda. Así Dios dice, le hago 1, 2, 3. Y después a la izquierda. Y volteo a ver para abajo, una cora. Hermano, una cora. Y dice, como quien dice, tómatela. Mire, hermano, usted dirá, ay, hermano, que eso no es ver la mano de Dios. Amados hermanos, lo mismo le pasó a Pedro. Dios le dijo, ve al mar, echa la cosa esa, el anzuelo, y vas a sacar un pez. Y el primer pez que saques, ahí va a venir una moneda. Y dice que sacó el pez ahí, picó, hermano, y le abrió la boca. Ahí traía la gran monedota, el pescado, hermano. ¿Cómo se tragó la moneda ese pescado? Pero es que Dios escucha las oraciones. Hermano, lo mismo es para Dios sanar una tos como sanar un cáncer. Como quien dice, Dios te puede complacer cosas grandes como cosas pequeñas. Dios tiene poder. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo vive? Pues dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Fíjese, dice aquí, cumplirá el deseo. Pero preste atención, amados hermanos, porque no estamos hablando de Aladino y la lámpara maravillosa, que sale el genio, 3 deseos. Mire, le digo esto porque Dios no es el Aladino de la lámpara. El Aladino de la lámpara le concede los deseos a los mundanos y también a los cristianos. No quiere decir, hermano, de que hay un Aladino. Ay, ¿quién será el Aladino, hermano? Estoy hablando espiritualmente, no sé si me entiende lo que le digo. El Aladino, entre comillas, mentira del diablo, que existe eso. Ese Aladino, según el relato, la historia, el cuento, la fábula de la lámpara, dice que le concede 3 deseos a la gente. Pues Dios no le concede 3 deseos a la gente. Dios le concede miles de deseos, pero no a toda la gente. ¿Sino a quién, hermano? ¿A quién, hermano? A los que le temen. Amén, hermanos. A los que le temen, a esos Dios les concede sus peticiones. Por eso le puse aquí, ¿verdad? Cumplirá el deseo de los que le temen. Eso dice la Escritura. Cumplirá el deseo. ¿Cuál deseo? Señor, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo es que mi familia sea salva, hermano. Y Dios cumplirá el deseo de usted a los que le temen a Dios. Mire, hermano, si usted teme a Dios, aunque usted vea que su familia se está perdiendo, Dios concederá las peticiones que usted tiene. Aunque sus ojos vean lo negativo, lo contrario, Dios cumplirá los deseos de aquellos que le temen a Él. Y si mi deseo es que mi familia se salve, Dios cumplirá mi deseo. Fíjese, hermano, yo no era cristiano, mi mamá era cristiana. Ella siempre oró por mí y se murió. Ay, Dios no le concedió las peticiones a la señora Consuelo Castillo. ¿Cómo de que no? Mire dónde ando yo, hermano. Por la culpa de una mujer que andaba orando con Dios. Ahora, ella era la culpable. Se ponía a orar, Señor, que Jonacito se salve. Que Jonacito se salve. Y mire dónde ando, hermano. Concede, sí concede. Ay, pero es que yo no las he visto. El hecho que tú no lo veas no quiere decir que Dios no te va a conceder. Dios le dijo a Abraham, multiplicaré tu descendencia. ¿Cuál descendencia? Se murió con un hijo nada más, hermano. Y la descendencia, Dios no le cumplió a Abraham. ¿Cómo de que no? Si no era Isaac el padre de Jacob. ¿Y Jacob no era el padre de las 12 tribus? ¿No fue después de que luchó con el ángel que vino a ser Israel? Israel era millones de personas, amados hermanos. Ahora, ¿no quiere decir que Dios no le contestó a Abraham? Claro que le contestó a Abraham. La descendencia de Abraham, amados hermanos, era grande y eterna. Bendeciré a los que te bendigan, dice, y maldeciré a los que te maldigan. ¿Dios concedió o no concedió las peticiones de Abraham? Claro que lo hizo. Amados hermanos, mira, Dios te dice a ti, y concederé las peticiones de aquellos que me teman. Mire, hermano, qué lindo va a ser. Si sus ojos no lo ven, usted no se preocupe, pero sus hijos van a estar en los altares predicando de un Dios vivo. Sus hijos van a estar en los altares cantándole alabanza a ese Dios maravilloso. Si sus ojos no lo ven, no quiere decir que no lo va a contestar. Claro que sí lo va a contestar, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Dios dice se hace y se cumple. Amén, hermano. Cumplirá Dios, dice la Biblia. Cumplirá Dios las peticiones de los que le temen. Cumplirá Dios las peticiones de los que le temen. Pero los que no le temen, a eso no les va a cumplir Dios. A los que no tienen temor de Dios. Amados hermanos, ¿cuánta gente ha perdido el temor de Dios? Qué triste es esto, hermano. Perder el temor de Dios. Hacer el pecado sin remordimiento. Sin sentir, antes cuando, mira, ¿cuándo sabes tú que perdiste el temor de Dios? Cuando vas a hacer algo malo y Dios te dice no lo hagas, eso es pecado. Y tú dices, no, pero es que todos lo hacen, voy a calarle, Señor. Y Dios te dice, no lo hagas. Y usted viene y dice, lo voy a hacer, y se lo lleva. Vamos a poner un ejemplo, que se llevó algo del trabajo y allá va todo agüitado usted manejando. Te robaste eso y Dios te dijo que no lo hiciera. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Señor, pero es que lo necesitaba, Señor, pero no era tuyo. Es un ejemplo nada más, hermano. Ya que si Dios le está hablando, pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces fíjese, hermano, que viene la segunda vez y usted lo vuelve a ver algo así similar. Y la segunda vez, amados hermanos, viene el Señor y te dice, no lo vayas a tocar. ¿Quién me está viendo? Pero ¿por qué no lo puedo hacer si los demás lo hacen? Ahí está el problema, amados hermanos. Que nosotros siempre es como aquel que hace las cosas malas y dice, si los ministros lo hacen, ¿y a usted qué le importa si ellos lo hacen o no? A usted Dios le dice, no lo hagas. Ya porque aquel se va a morir o se va a ir al infierno, usted también se tiene que ir. Entonces, y quieren después justificarse, pues si ellos lo hacen, yo ¿por qué no? Entonces, amados hermanos, Dios te dice, no lo hagas. Y viene usted con temor y todo y se lo lleva y va ahí comiéndose las uñas. Híjole, Dios me dijo que no lo hiciera. La tercera vez viene Dios y dice, ya te dije que no lo hagas. Pero usted solo voltea a ver y ya se lo lleva. La cuarta vez ya viene, ya no oye ni la voz de Dios, sino que solo lo agarra y se lo lleva. La quinta, hermano, ya hasta dice, ojalá que me encuentre otro. ¿Sabe por qué? Porque ya perdió el temor de Dios. Perdió el temor de Dios. Es como el que anda enamorando a una muchacha. Dice, voy a empezar de esta forma. Primero le hago un ojito. Después le mando por ahí un mensajito. Y después, y viene aquello, hermano. Después viene Satanás, hasta sueños te da. Y después vienes tú y dices, me le voy a lanzar, que a lo mejor esto es de Dios. ¿Cómo hacer de Dios, hombre? ¿Cómo hacer eso de Dios? Cuando el temor se empieza a perder. Fíjese qué triste es esto. Dice la palabra de Dios, cumplirá el deseo de los que le temen. Pero a los que le temen de corazón, amén, hermano, a eso Dios les cumplirá, porque tenemos un Dios que cumple. Amén, hermano. Dios no es como el pastor que no cumple. Dios no es como el ministro que no cumple. Dios no es como su esposa que no cumple. Dios no es como su esposo que no cumple. Dios cumple todo lo que promete, porque Dios es santo y poderoso. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Le voy a terminar, hermano. No le voy a leer estas dos escrituras que vienen a continuación. Jeremías 7:16 y Jeremías 15:1. Las voy a omitir. Estas dos escrituras solo le voy a decir de qué hablan. Solo se las voy a leer yo solo. Jeremías 7:16 dice, tú pues no ores por este pueblo. Fíjese, hermano. Ni levantes por ellos clamor ni oración. ni me ruegues porque no te oiré, dice el Señor. O sea, no ores por ese pueblo, dice, un pueblo pecador, un pueblo que se ha corrompido. No ores por ese pueblo porque no te oiré, le dice Dios a Jeremías. Ahí en Jeremías 15:1 más adelante dice: y me dijo Jehová, oiga, esta sí está buena, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, echarlos de mi presencia y salgan de ahí. Fíjese, hermano, voy a repetirse. Y me dijo Jehová, dice Jeremías, porque Jeremías estaba orando, insistía Jeremías en que Dios bendijera al pueblo. Fíjese, hermano. Entonces vino el Señor y le responde y le dice: si Moisés, preste atención, y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad, dice, con este pueblo. Así fueran estos dos que se vinieran a postrar delante de mí, Moisés y Samuel. Moisés, ¿por qué? Porque cuando el pueblo de Israel se corrompía, el Señor le dijo a Moisés: oye el clamor, oye ese ruido. Ruido de guerra es, no, le dice Dios, no es ruido de guerra, es ruido de pecado, porque se han corrompido. Ahorita voy y los voy a destruir. Es más, le dice, los voy a matar a todos, dijo el Señor. Solo a ti te voy a dejar y voy a levantar una nación de ti, le dijo a Moisés. Y le dijo Moisés: no, Señor, no lo vayas a hacer, no los destruyas, porque dirá la gente, a sacarlos al desierto para matarlos. Para eso los sacó. No los destruya. Y Dios dice que se apiadó por Moisés, que intercedió por el pueblo. No porque Dios estaba dispuesto a destruir a todos aquellos que habían pecado. Pero Dios dijo, bueno, Moisés, hermano, le supo llegar al corazón de Dios. Y este otro, Samuel, ¿se acuerda cuando Samuel lloraba a Saúl? Y le dijo Dios: ¿para qué lloras a Saúl habiéndolo yo ya desechado? ¿Para qué sigues llorando por Saúl? Es como que tú le llores, hermano, a Dios que bendiga a una persona que se apartó de él. Así le llores, así le gimas, así derrames lágrimas y te tires al suelo, Dios no bendecirá a aquel que se apartó del camino. Dios no le va a bendecir. Señor, bendícelo, Señor, ayúdalo. No, dice el Señor, no lo voy a bendecir ni tampoco lo pienso ayudar. ¿Pero por qué, Señor? Si él era tu hijo, ya dijiste. Era. Cuando era, yo lo tenía que ayudar, y porque era mi hijo. Pero ahora se ha apartado de mi camino, está fuera de mi voluntad. Entonces, ¿cómo vas a llorar a alguien que está en el pecado? ¿Cómo vas a pedirle a Dios bendice a aquel cuando sabe Dios que aquel está mal? Entonces Dios bendecirá a los que caminen recto delante de su presencia. Amén, hermano. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Voy a irle bajando a esto, porque si no hacemos vigilia aquí, hermano, todavía me falta Isaías 1:15 y tantas cosas, pero yo le dije que iba a terminar rápido. Dice aquí Jeremías, se lo voy a repetir: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusiera delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Hay gente que dice, voy a traer el pastor, porque si el pastor ora, Dios lo va a bendecir a fulano. Así traigas al pastor, así traigas al evangelista, así traigas a quien sea, si aquel no se arregla, Dios no lo va a bendecir. Ah, pero si que el pastor, es que si invitemos al pastor para que el pastor sea el que bendiga. Dios, así el pastor, miran, que el pastor se meta conmigo, a él lo voy a bendecir, pero yo no voy a usar esa trampa. ¿Sí me entiende? De decir, porque el pastor va a venir, la bendición va a llegar. No, dice el Señor. Así traigas a Moisés y a Samuel, no voy a oír, dice el Señor. Así traigas a Moisés, ¿sabe, hermano? Moisés. Así traigas a Samuel el profeta, no voy a oír, dice. No voy a bendecir, dice el Señor. ¿Sabe cuándo bendecirá Dios? Cuando la gente camine bajo su voluntad. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? No, hermano, no me entendió. ¿Cuántos queremos las bendiciones de Dios, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibirlas? Obedecer, caminar bajo el temor de Dios. Hoy vienes a cantar cristianas y mañana a cantar rancheras. Hoy vienes a levantar las manos, Señor, y mañana gol. Mire, ¿cómo es posible esto, hermano? Dios no bendecirá esa clase de oraciones. Y termino diciendo esto: hay oraciones que se oponen a la voluntad de Dios. Se oponen a esas oraciones. Dios no puede, Dios no concede peticiones que vayan en contra de su voluntad. La Biblia dice: si oráramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Pero cuando tú oras fuera de la voluntad de Dios, ¿cómo es orar fuera de la voluntad de Dios? Como cuando tú oras por alguien que te cae mal. Señor, que lo corran del trabajo. Más le dan, hasta overtime le dan. Señor, que lo agarren la migra. A ti te agarran y a ti te llevan. Ay, Señor, pues si yo estoy bien con Dios y aquel anda mal, ¿por qué a mí me llevan que ando buscando? Porque andas deseándole el mal al otro, hermano. Entonces, se opone a la voluntad. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que porque tú le digas mata a este, lo va a ir a matar? Como los discípulos que le dicen: Señor, ¿quieres que oremos que descienda fuego el cielo y consuma a estos? ¿Usted cree que Dios, hermano? Jesús dijo: ¡ay, qué buena petición me has presentado! No le dijo: mira, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Como quien dice, no saben quién se les metió ahorita. Porque esas peticiones, Dios, mire, una vez, mire, mi cuñado es mexicano, vive en México. Mi cuñado es mexicano, de Irapuato, México. Y yo lo quiero mucho. Pero mi hermana es hondureña. Y mi hermana es bien blanca. Aquí termino. Blanca, que hasta parecen, usted ni conoce la yuca, creo yo. Algo blanco, pues vaya. Entonces, hermano, leche, vaya, se lo voy a poner de esa forma. ¿Será cómo que tiene una hermana blanca y usted negro? Si es lo mismo que digo yo, hermano. Viera qué pleito me aventaba con mi papá. Ey, ¿qué pasó aquí? Le digo. ¿Por qué todos blancos y yo negro? ¿Cuál fue el problema? Le digo. ¿Y por qué conmigo? Y me dice mi hijo: yo no tengo la culpa. Pues eso fue Dios, me dice. ¿Pero por qué a mí? Porque yo tuve que ser negrito y todo blanco. Bueno, pero ese es otro tema. Amén, hermano. Ahora fíjese esto: mi hermana, como era blanca, yo era negrito, me trataba muy mal, me pegaba, me aruñaba, hermano. Y yo era el más chiquito, fíjese. No me quería. Todos durmiendo en las camas y a mí me tiraban a las sillas. Yo ponía 4 sillas en fila. Y las sillas de nuestros países eran de madera. Cuando yo medio me movía, la silla se movía así y me amordazaba la carne, hermano. Ya se imaginará los gritos, hermano. Y yo, y ahí todo amordazado, como que me mordieron los perros, me levantaba. Y fíjese, hermano, eso me creó a mí una cólera contra mi hermana. Crecí odiando a mi hermana, no la quería, bro. Pero ahora ya la quiero. Por si escucha la predicación, que sepa que sí la quiero. Pero fíjese, hermano, como yo no era cristiano. Y me acuerdo que el marido de ella era mexicano. Entonces dijo un día el marido: voy a ir a México. Y fíjese lo que sucedió: voy a ir a México. Y dijo mi hermana: yo voy contigo. Y cuando yo oí eso, yo me alegré. Porque a todos le salieron los papeles, menos a ella, porque ella era la mayor y no cayó en el plan de los papeles. Y cuando ella dijo: yo voy, dije yo: ojalá que se vaya. ¿Y qué cree, hermano? Que alistaron maleta y se fueron para México. Yo ya era cristiano, apenas, hermano. Y yo le oré a Dios ese día. Cuando dijeron: mañana viene mi hermana, no digo cuál, hermano, porque esto lo oye. Viera qué pleito me he ocasionado. Pero fíjense que cuando dicen: mañana sale mi hermana para Estados Unidos, ese día hasta en oración, Dios, mire, delante de Dios, ¿ve? Con la mano en la Biblia, delante de la presencia de Dios, que no estoy mintiendo. Ese día le oré a Dios que no pasara. Yo le decía: Señor, que la agarre la migra. Señor, te lo pido, por favor. Fíjese, hermano, qué petición, hermano. Qué petición. Le decía: mira, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, haz que la agarre la migra, Señor. Fíjese las oraciones tan ignorantes que uno hace en veces, hermano. ¿Sabe? Como que le dije a Dios: Señor, si yo he hallado gracia, Señor, haz que la policía y la migra se cierre los ojos y que pase. Al día siguiente ahí estaba ella paradita, bien contenta, contando. Dice: estuvo bien facilita la pasada, dijo. No, hombre, ni vimos policías ni nada. Por la frontera me pasaron. Dije yo: ni caminó por el desierto tan siquiera. Dije. O sea, mire lo que es, hermano. oraciones fuera de la voluntad de Dios. ¿Usted ha visto gente que ora así, hermano? No, y es que si la hay, ¿usted qué cree que no? ¿Sabe que entre más mal le deseas a otro, más lo bendice Dios al otro? ¿Fíjate? ¿Y sabes para qué bendice Dios al otro? Para mostrarte a ti que no tienes que ser de esa forma. Para mostrarte a ti, hermano, pero aquel anda mal, pero por tu oración tonta, oración sin sentido, fuera de la voluntad de Dios, amados hermanos. Amados hermanos, si yo hubiera dicho, Señor, que pase, tal vez lo hubieran agarrado. Porque muchos oramos, que pase, Señor, que pase, y lo agarran. ¿Sí se ha fijado usted, hermano? Cuando viene un familiar, usted dice, Señor, por favor, que pase, y lo agarran. Pues está fuera de la voluntad de Dios. Ahora cuando venga, diga, Señor, que lo agarren, diga. Que lo agarren para que el día siguiente ya esté con usted. No, no, eso no. Porque Dios conoce el corazón. Amén, hermano. Lo que quiero darle a entender es esto. Dios quiere contestar tus peticiones. Amén, hermano. Pero que sean conforme a la voluntad de Dios y que tú camines recto delante de Él. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor y póngase de pie y véngase aquí al altar, hermanos.